Vamos a hacer una lectura compartida de la Escritura. ¿Les parece bien? ¿Tienen Biblias? Vamos a leer cómo empieza el Sermón del Monte. Y vamos a leernos las bienaventuranzas. Pero vamos a hacerlo como una vieja lectura se hacía. Vamos a dividir este pequeño auditorio en dos. Entonces, un versículo lo van a leer ustedes en voz alta y se lo van a leer a ellos. Y otro versículo ustedes se lo van a leer a ellos. Y vamos a ir anunciando la palabra. Digo antigua manera porque hay un relato en Esdras que dice que estaban justamente en los montes y que se escuchaba la lectura de la Escritura. Así que vamos a pensar eso y ustedes le van a decir a ellos lo felices que son las personas que lo que diga esa bienaventuranza. Y ustedes le van a contestar a ellos lo dichosos, lo bienaventurados que son las personas que viven, piensan, sienten de esa manera. ¿Está bien? Mateo 5, las bienaventuranzas. Y con esto ya empezamos la predicación de hoy, que va a ir mechadita así de a poco en el medio del culto. ¿Está? Yo voy a leer el 1 y el 2 y después empiezan ustedes con el 3, ¿está bien? ¿Sí? Y se lo van a decir, qué dichosa, qué feliz, bendita gente la que puede vivir así. Ahí va, ¿eh? Cuando Jesús vio la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y ustedes? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra vez. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora ustedes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los otros. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán tratados con misericordia. Qué bárbaro. Otro. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Una más. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. ¡Ah, la pucha! Muy bien. Estas son unas palabras maravillosas que tienen un doble poder. El primer poder es que te atrapan. Vos escuchás esto y decís, yo quiero escucharlo de vuelta. Y tienen otro poder, y es que te espantan. Porque una vez que lo leíste, decís, ¿cómo? Y salís corriendo, pero desaforadamente corriendo, porque te parece espantoso lo que está diciendo. Entonces podemos decir que son palabras seductoras y espantosas. ¿Por qué? Y porque uno lee esto y dice, bienaventurados los que lloran. ¿Los que lloran? ¿Cómo van a ser bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que padecen. No, los que padecen no son nada bienaventurados. Salimos corriendo. Pero como a las 10 cuadras, con la lengua afuera, paramos y decimos, déjame escucharlo de vuelta, a ver si era así. Y vas volviendo y otra vez volvés a escuchar la misma palabra porque te está llamando. Y vos intuís que ahí hay algo glorioso, algo celestial, algo de una naturaleza espiritual que no podés evitar y volvés a leerlo. Y dice lo mismo. Decís, no, ya me parecía. Y salís corriendo de vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que parás. Eso está bárbaro. No, pero es una bárbaro. Pero está bárbaro. Y te vas a pasar así toda la vida. Es así. Toda la vida te vas a pasar así. Escapando y volviendo. Escapando y volviendo. Porque las palabras siguen siendo palabras de vida eterna. Y tu alma lo sabe. Dice el Salmo 139, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, esa palabra del Señor sigue siendo la voz de tu Dios que te llama y que te dice que la manera de vivir es esta. Y vos te parece que no, que entendés otras maneras mejores y que eso es una locura. Y por eso te escapás. Y por eso volvés, porque sigue siendo la voz de tu pastor, del Señor eterno que te llama una y otra vez. Palabras de seducción eternas y palabras de espanto, porque nos parece que es demasiado. ¿Puede ser? Ahí terminamos un pedacito del sermón. Segunda parte del sermón. Seguimos en el Sermón del Monte, ¿eh? Mateo capítulo 5, pero voy a leer desde el 33 para adelante. Y esta va a ser la última lectura de la Biblia. Muy breve es esto, pero ustedes lo van a pescar enseguida. Mateo capítulo 5, desde el versículo 33, dice así. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto, proviene del mal. Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta aquí la lectura. Una lectura igualmente seductora. ¿Y cómo sigue? Igualmente espantosa. Igualmente seductora, porque y a mí me gustaría tener un corazón así, me gustaría tener esta conducta así, me gustaría ser arrimar un poco más a esto, y la verdad que no me sale del todo. A lo mejor ustedes sí, y a mí no. No me dice alguno. Entonces, lo que yo quiero poner el énfasis es en cómo empieza cada uno de estos textos. Vos oíste que antes te dijeron una ley. ¿Y Jesús qué hace? ¿La da vuelta? ¿La empeora? ¿La mejora? ¿La profundiza? ¿La exige? ¿La extiende? ¿Qué hace? La reafirma, qué sé yo, todo eso junto me parece. Él tenía serios problemas por estas cosas que decía, porque estas cosas lo llevaron a la muerte finalmente. Este va contra la ley, decía, porque Moisés nos dijo y este dice otra cosa. Así que es peligroso meterse en este lío. Pero hay algo de Dios. hay algo espiritual en esto que acabamos de leer, que te convoca, que te llama, que te seduce y te dice, hay otra manera de vivir. Hay una manera más espiritual, más celestial de vivir mientras estamos acá. No hace falta que te mueras y seas bueno en el cielo. Acá, en el mientras tanto, si te está loco. ¿Es que no servía la ley antigua? Pensé un pequeño ejemplo para pescadores. Aquí Angelito es bastante buen pescador. Pesca bien el tipo, sabe de eso. Hay momentos en que vos como pescador estás en el lugar que tenés que estar. Es en este rincón del lago, ponele, o de la laguna. Estás con el tamaño de anzuelo que tenés que estar. Estás con la carnada justa para esa especie que estás buscando. Y no pica. ¿Puede ser? Ni puede ser. ¿Qué es lo que falta? Profundidad. Vos tenés la bollita acá y tenés el anzuelo a 20 centímetros. Agarrás y corres la bollita y le das profundidad, medio metro. La ponés y ahí ocurre el milagro. ¿Qué pasó? Y hay un montón de variantes que ocurrieron con solo profundizar eso. La cantidad de luz que entra, la temperatura del agua porque le está pegando muy fuerte el sol, mil cosas que vos ni... pero está ocurriendo. Esto es Jesús profundizando. Estás en el lugar bueno, es el lugar correcto. Estás bien predispuesto. Le tenés chucho a la profundización. Nada más. Nada más, nada menos, ¿no? A alguien le dije hoy, Alberto, le decía que volví a leer a Kierkegaard en la parte de la profundidad devocional de Kierkegaard. Søren Kierkegaard, léanlo, es un maestro de aquellos. Y él es uno de esos tipos que dice, ¿hasta cuánto hay que profundizar? Hasta buscar una sola especie. Hasta querer una sola cosa. Hasta meterse de modo de que la voluntad se va purificando. Que no es que Dios te gana todas las partidas porque es más fuerte que vos. Vos terminás queriendo, tu voluntad va creciendo. La palabra parece espantosa, pero te llama a vos porque te ama. Y porque es posible vivir mejor aquí. Ahí terminó el sermón. Ahí se acabó. Bien. Me quedó una cosa que quiero leer como si fuera a modo de credo. Busquen conmigo en el cancionero, pero no lo vamos a cantar. Lo vamos a decir. Canción 161. Como si fuera un credo, una cosa así. Hace algo así como un mes y medio falleció el autor de esta terrible poesía, don Federico Pagura. Y quisiera leerla. Así que ustedes ténganla, síganla. Y con esto terminamos toda la exposición de hoy. Dice así. Una cosa como, ¿por qué crees vos? ¿Por qué? ¿Por qué seguís al Señor? ¿Por qué seguís creyendo a pesar de todo? Porque Él venció en la muerte la conjura de las malignas fuerzas de la historia. Seguimos no a un héroe, ni a un mártir, seguimos al Señor de la victoria. Porque Él al pobre levantó del lodo y rechazó el halago del dinero. Sabemos dónde están nuestras lealtades y a quién habremos de servir primero. Porque Él habló de cruz y la cargaba de senda estrecha y la siguió sin pausa. Seguir sus huellas es nuestro camino. Con Él sembrarnos esa es nuestra causa. Porque Él habló del reino sin cansancio y nos llamó a buscarlo una y mil veces. Debemos hoy, entre mil reinos falsos, buscar el único que permanece. Porque Él es el Señor del universo, principio y fin del mundo y de la vida. Nada ni nadie usurpará su trono, ni detendrá su triunfo y su venida. Por eso, pueblos de esta tierra hermosa que han conocido siglos de opresiones, afirmen sus espaldas agobiadas y eleven al Señor sus oraciones. Y todos los cristianos, sin distingos, que hemos usado en vano el nombre santo, enderecemos presto los caminos antes que nuestras risas se hagan llantos, porque Él vendrá por sendas conocidas o por ocultos rumbos ignorados, y hará justicia a pobres y oprimidos y destruirá los antros del pecado. Y entonces sí, la iglesia verdadera, la que dio santos, mártires, testigos, y no inclinó su frente ante tiranos ni por monedas entregó a sus hijos, ha de resplandecer con esa gloria que brota no del oro ni la espada, pero que nace de esa cruz de siglos en el oscuro Gólgota enclavada. Al Padre gloria, gratitud al Hijo, al Espíritu Santo la alabanza. Vayamos hoy al mundo sostenidos por el amor de Cristo y su esperanza. Amén. Amén.